Quisiera, por favor, que me acompañaran en el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando, comenzando lo que es el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1. Quisiera que en este día leamos el versículo 17. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Cuando el apóstol Juan nos narra lo que le pasó después de ver en su gloria y majestad al Hijo del Hombre, a Jesús, al Redentor de la humanidad, le pasó lo que le ha pasado a la mayoría de los hombres que han visto a Jesús, aún sea en visión. Hombres y mujeres que han tenido esa oportunidad, sus fuerzas desfallecen. Y aquí dice la palabra que él cayó como muerto. Y son las palabras de él mismo diciendo: fue tan grande mi impresión que no lo soporté. Y pensé que ya de ahí no me paraba. Caí como muerto. Pero dice ese versículo, el versículo 17, que Jesús entonces puso su diestra, puso su mano derecha sobre él y le dijo: no temas. Quisiera que en ese mismo tenor vayamos ahora en nuestras Biblias al libro de Daniel. Y vamos a leer en el capítulo 10 la historia de Daniel en una situación parecida. Vamos a leer en el capítulo 10 del libro de Daniel a partir del versículo 5. Dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Miren qué interesante. Ellos ni siquiera vieron lo que estaba pasando. Pero solamente de escuchar la voz de Dios, no lo soportaron y huyeron, se escondieron, asustados. Versículo 8 dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Lo mismo que le pasó al apóstol Juan. No tuvo vigor alguno. Cayó como muerto. En el caso de Daniel no dice que cayó como muerto, pero desfalleció. Utilizó otra palabra. Y dice el versículo 9: pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas. y me dijo, y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Las mismas palabras, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y en el versículo 19, vamos a leer desde el 18, del mismo capítulo 10 del libro de Daniel. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, versículo 19, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. En estos dos textos, en estas dos zonas de la Biblia que hemos leído, tanto en el Apocalipsis, hablando acerca de cuando el apóstol Juan vio en visión a Jesús, lo vio en su gloria y majestad, y cayó como muerto. Se acercó Jesús, puso su mano sobre él, su mano derecha, y le dijo, no temas. Cuando le pasó a Daniel, que entró en visión y vio la misma situación, las mismas palabras fueron dichas a Daniel. Cayó desfallecido, temblando de miedo. Todavía cuando le están hablando y le dicen, párate, ven. Se para temblando. Pero las palabras se mantienen. No temas. Tengamos eso en cuenta en nuestras mentes. Recordemos lo que le pasó a Daniel y lo que le pasó a el apóstol Juan. Ahora quisiera, por favor, que vayamos en el Nuevo Testamento al capítulo 18 del libro de Juan. Aquí Juan no es el anciano que está desterrado en la isla de Patmos. Aquí Juan está recordando y por inspiración es guiado a escribir. Él mismo confiesa más adelante que si se dijese todo lo que él vivió con Jesús, no hubiera libros suficientes en la tierra. Pero por inspiración, él escribió el libro de Juan, así como las otras cartas de Juan, y el Apocalipsis ya fue diferente, fue revelado. Pero en este libro inspirado de Juan, donde se le pide recordar, él recordaba algo de lo que pasó en su juventud. En su juventud bien temprano. Y una de esas cosas que él recordó fue el arresto de Jesús. Vamos a leer en el capítulo 18 del libro de Juan. Vamos desde el versículo 1. Dice, habiendo Jesús dicho estas cosas, refiriéndose a lo que están las palabras que están en los versículos, en los capítulos 17, 16, 15, 14, que fueron las palabras de Jesús en lo que llamamos hoy la Santa Cena o en el aposento alto, ya despidiéndose de sus discípulos. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, conocido por nosotros como el huerto de Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos. Versículo 2, capítulo 18 de Juan. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Recordemos en esta escena que Jesús no salió con Judas como parte del grupo que salió desde el aposento alto. Ya Judas había salido antes, porque incluso el mismo Jesús lo había descubierto frente a los discípulos y le dijo, el que moja conmigo en mi plato, ese me ha de entregar. Y Judas salió antes de que se terminara el convivio y no estaba con ellos cuando salieron todos hacia el Getsemaní. Pero Judas sabía dónde estaba y Judas sabía también que ellos iban a tomar esa dirección, porque era algo aparentemente común entre ellos. Y como él sabía, allá fue Judas a buscarlo. Versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Cuando una persona anda con armas, tiene miedo o quiere infundir miedo en otro. Tiene miedo de que lo maten y quiere disparar primero, sea que lo maten o sea que lo hiera. Pero quiere irse delante del otro, quiere agarrarle ventaja. O si tiene armas, en vez de defenderse, lo que quiere es ofender. Lo que quiere es atacar a otros. Y aquí están buscando a Jesús armados. Aquí anda toda una turba con los dirigentes, con los soldados, con los alguaciles, buscando a un hombre inocente. Versículo 4 del capítulo 18 de Juan. Dice, seguimos leyendo la lectura de esta historia. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Cuando él le pregunta, ¿qué buscan ustedes acá? Buscan a una persona en específico. ¿A quién buscan? Ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Y Jesús le respondió, las mismas palabras que le había dicho Jesús a Moisés. Cuando te pregunten, ¿quién te manda? Diles que yo soy, te envió. Hay muchos nombres que tiene Dios, que tiene Jesús. Creo que ustedes conocen que el preferido mío es Miguel. Porque generalmente cuando la Biblia, y creo que en su totalidad, cuando la Biblia habla de Miguel, hay un pleito. Cuando Jesús, o cuando se refieren a Miguel en la Biblia, sea que se refiere él mismo como Miguel, o sea que le llamen Miguel, se está hablando del que está peleando por nosotros. E interesantemente siempre gana. Me tiene que gustar, porque Jesús es mi defensor. Me gusta saber eso. Pero hay un nombre que no es el más conocido, a pesar de que es interesante. No es el de León de Judá, no es el de Cordero de Dios, no es el de Admirable, Consejero, Redentor. Es el nombre que cuando Moisés le preguntó a Dios, cuando me pregunten quién me está enviando, ¿qué les voy a responder? Y es un nombre extraño. Es una definición que dice mucho, pero de manera normal en nuestro idioma, muy pocas personas mencionan como nombre el decir yo soy. Le voy a decir algo. ¿Y quién puede decir que es sino Dios? ¿Quién de nosotros puede decir yo soy de la manera que Dios lo dice? No solo para identificarse, sino porque Él es el que es. Él es el que no necesita a nadie para existir. Todos nosotros existimos porque Él existe. Y no solamente porque Él existe, sino porque Él nos permite la existencia. Pero Él es la existencia en sí. Y pensar eso es algo que hasta puede darnos dolor de cabeza, porque está fuera de nuestra capacidad de entender. Nosotros nunca seremos seres eternos. Nosotros vamos a seguir viviendo por la eternidad que resta. Pero hubo una eternidad que no hemos vivido ni podremos vivir porque ya pasó. Y es una eternidad en la que Dios siempre ha existido. Y hasta decir eso se me turba la mente de nada más de pensarlo. El solo pensar de que atrás de todo el tiempo en que yo nací. Por ejemplo, a veces estamos hablando con nuestros hijos. Tenemos dos hijos, José Armando y Daniel Elías. Y cuando estamos hablando de cosas que pasaron, a veces decimos, no. Y le decimos a Daniel, eso pasó antes de que tú nacieras. Y antes de que tú nacieras estaba José. Y José se comportó, dijo tal o cual cosa, pero tú no habías nacido. Y en algunos casos ni siquiera había sido engendrado. Y cuando uno piensa eso, cuando le decimos eso a nuestro hijo, es como, wow, eso suena, eso tiene como una capa de misterio. Pero sí, así es la vida. En mi país hubo un dictador que duró 30 años llamado Trujillo. Y mi mamá nació a los 5 años de que ese caballero fuera presidente allá en la República Dominicana. Pero de Trujillo yo solamente escucho las historias, porque yo nací 4 años después que lo mataron. Y lo único que yo puedo recoger de él es lo que dicen los libros, o verlo en algunas filmaciones, grabaciones de televisión que se hicieron para ese entonces. Pero yo no estaba ahí. Pero Dios estaba ahí. Y no solamente estaba ahí, no. Dios estaba antes de Hitler. Dios estaba antes de Mussolini. Dios estaba antes de Nerón. Dios estaba antes de Nabucodonosor. Dios estaba antes de Moisés. Dios estaba antes de Adán. Dios existía antes de que el mundo existiese y fuera creado por él. Por eso, el único que puede decir yo soy, con autoridad y con todo lo que implica, no solo para decir al que ustedes buscan, soy yo. No solo eso. Está diciendo, la eternidad está frente a sus ojos. Y cuando esos caballeros, armados, soberbios, prepotentes, que se sentían con la autoridad porque andaban con la autoridad, andaban ahí con los fariseos, con los alguaciles, con la autoridad que dan las armas, porque muchos incluso para que el otro se calle, le exhiben su arma para que, oh, cuidado con ese que me puede lastimar. Y todos esos prepotentes que fueron con Judas a buscar a Jesús, cuando Jesús le dijo, yo soy, dice la palabra, versículo 5, Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregó. Cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y ustedes dirán, pero el Jesús que estaba ahí era el que iba a ser, como estábamos hablando ayer, el que iba a ser torturado, menospreciado, incluso lo estaban buscando como preso. Pero cuando él le dijo, yo soy, no solamente le estaba diciendo, al que ustedes buscan, aquí está. Él le estaba diciendo, el Mesías prometido, que ha de morir por la humanidad, el Mesías que prometió que iba a acabar este estado de cosas, Dios hecho hombre, el gran yo soy, está frente a ustedes. Y no pudieron soportar esas palabras. Por eso cuando él dijo, pues ellos lo estaban buscando. Pregunto, ¿no sabía Judas quién era Jesús? Judas pudo haber dicho directamente, agarren al hombre. Pero antes, dice la palabra que estamos leyendo acá, en el capítulo 18 de Juan, que Jesús se adelantó. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Sabía Jesús que lo buscaban a él? Sí. ¿Sabían ellos quién era Jesús? Sí. Incluso les dice más adelante, ¿por qué me están buscando como un ladrón? Yo estaba con ustedes todos los días en el templo. Ellos sabían quién era. Y Jesús sabía a quién estaban buscando. Pero había una lección extra que estamos descubriendo en esta mañana. Él se estaba declarando como el Mesías frente a ellos. Y no pudieron soportar la majestad de esas palabras. Yo soy. Y cuando la escucharon, retrocedieron. No fueron y lo agarraron. Este es el hombre, agárrenlo. No. Ya él nos lo confirmó. No. Cuando se encontraron con la realidad del poder del universo frente a ellos, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Dónde quedó la soberbia? ¿Dónde quedaron las armas? ¿Dónde quedó toda la autoridad que tenían ellos como fariseos, como directores del pueblo, como alguaciles? Todo eso quedó en la tierra. Volvió a preguntarles, versículo 7, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Quisiera que viéramos ahora una diferencia entre este texto y esta historia que hemos leído. Y a quienes se mostró Jesús, a quienes se mostró el Mesías, a quien se le mostró el Redentor como el yo soy. ¿Y qué pasó cuando ellos cayeron? ¿Cómo cayó Daniel? ¿Cómo cayó Juan? Después que él les dice, yo soy, y ellos caen a tierra. Leemos nosotros en la Biblia la palabra, no teman. Leemos, no temas. Como se la dijeron a Daniel. Como se las dijeron a Juan. Les puso Jesús su mano en la cabeza o en su cuerpo, y levantándolos les dijo, no teman. ¿Pasó eso? No. Vamos a seguir buscando. Quiero que mantengas esas palabras en sus cabezas, en sus mentes. No temas. Ahora vamos al capítulo 28 del libro de Mateo. En el capítulo 28 del libro de Mateo nos encontramos con la historia nos encontramos con la historia de la resurrección. Y dice de la manera siguiente, a partir del versículo 1. Mateo, capítulo 28, versículo 1 y siguientes. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aquí volvieron a caer otro grupo de gentes. Eran los soldados romanos. Y esos sí eran feroces. Se dice que los soldados romanos eran lo más parecido a un tornado. Por donde pasaban los soldados romanos, no quedaba nada. Cuando Anás, Caifás y los demás secuaces se apersonaron a Pilato, le dijeron: este hombre al que has crucificado ha dicho que a los 3 días él va a resucitar. Y nosotros quisiéramos que... Vamos a leerlo en el mismo capítulo, en el mismo libro de Mateo. Vamos a leerlo para yo no decirlo de mi cabeza. Versículo 62 al 66 del capítulo 27 de Mateo. Al día siguiente, que es después de la preparación, el día de la preparación es el viernes. Al día siguiente de la preparación, es el día santo de Dios, sábado. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Fueron en pleno sábado. Ellos que estaban cuidando la ley y todas esas cosas que no querían, fueron en pleno sábado a decirle a Pilato. Los sacerdotes y los fariseos, los líderes, los que tenían el poder, fueron a donde Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre esta guardia y la guardia que fue a buscar a Jesús en el Getsemaní? Ellos no le pidieron guardia a Pilato para ir a Getsemaní. Ellos aparecieron con un grupo de guardias y alguaciles y ellos mismos directamente. Ah, pero era otra guardia. Era la guardia del templo. Era la que ellos podían manejar. Pero ellos no querían esa guardia ahora. Ellos querían la guardia, vamos a decirlo como se decía, la guardia suprema del Imperio Romano. Y esa tenía que pedírsela a Pilato. Y Pilato le dijo, sí, aquí se le manda. Vayan con la guardia. Yo lo voy a decir a mi general. Lleva a estos hombres con la guardia. Mándale el grupo que ellos necesiten. Y hagan lo que ustedes consideren. Los que estaban ahí no eran cualquiera. Los que estaban ahí eran el terror del mundo. lo que cuando llegaban destruían. Ejemplo tenemos cuando en la toma de Jerusalén, aún diciéndole al general, cuando vio la belleza del templo, no lo destruyan, ya ellos estaban tan envueltos en el veneno que da Satanás, en esa ira, en ese pleito que tenían ahí, que aún a su propio general no le obedecieron. Y tal como fue profetizado por Jesús, destruyeron el templo y no quedó piedra sobre piedra. Y ese, Dios, sí. En el versículo 64, ajá, a donde dice que cuidaran porque será el postrer error peor que el primero. So, ellos sabían que estaban cometiendo un error al crucificar a Jesús. No. El error que se refieren acá es si los discípulos se roban el cuerpo. El primer error que ellos hablaban de error no era de ellos. Y ellos estaban hablando acerca del error de que Jesús había predicado y había convencido a demasiada gente de que él era el Cristo. Entonces, si el cuerpo no aparecía, el error al que se referían los dirigentes, los sacerdotes y los fariseos, era de que la influencia que iba a haber porque la palabra de Jesús se había cumplido, porque como el cuerpo no estaba, el error era que la influencia negativa, según entendían los sacerdotes y los fariseos, el error segundo, el error postrero iba a ser peor. Lo que ellos no querían que pasara, que ya había pasado con la influencia de Jesús en mucha gente, iba a ser peor porque ahora iban a tener una razón porque se habían robado el cuerpo. A eso se referían. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de este caso del error, no del error, no, del de que ellos querían esta guardia, recordemos que lo que estamos tratando en esta mañana es el estar frente al poder de Dios, frente a los hombres. Y cuando pasó el terremoto y cuando apareció la luz de un ángel. De un ángel. No de Jesús. No de Dios. De un ángel. Estos prepotentes, estos que los sacerdotes y fariseos habían ido a buscar a Pilato para que le dieran la guardia más poderosa del mundo de ese entonces. Esos crueles asesinos, cuando vieron a un ángel, cayeron como muertos. Y el ángel fue tan específico que dice la palabra, vamos a leerlo de nuevo en el capítulo 28. Mas el ángel, capítulo 28, versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. Quiero que tengan eso en cuenta. Miren a quién les habló el ángel. No les habló a los prepotentes que cayeron como muertos. Les habló a las mujeres que estaban buscando a Jesús. Y les dijo las mismas palabras que le dijeron a Juan, que le dijeron a Daniel. No temáis. Vosotras. O sea, ustedes, a ustedes vosotras, a ustedes mujeres, a ustedes las que están buscando a Jesús, a ustedes las que están en el cerco de protección. No tengan miedo. Quisiera, porque ya hemos visto ahora cuando cayeron Juan, cuando cayó Daniel, cuando cayeron los que buscaron de la guardia del templo a Jesús para llevarlo arrestado, como cayeron también como muertos. Y ahora vemos como cayó la guardia del Imperio Romano. Y cayeron también. Pero estamos viendo algo interesante. A Juan le dijeron no temas. A Daniel le dijeron no temas. A las mujeres que estaban ahí, que vieron al ángel, le dijeron no temas. Pero la guardia que fue a buscar a Jesús para llevarlo preso, no le dijeron nada. A los que cayeron de la guardia del Imperio Romano, no le dijeron nada. Quisiera que aquellos que puedan busquen ahora, por favor, el libro Primeros Escritos, en el capítulo que se titula Mi Primera Visión. Y vamos a leer en la página 16, el párrafo que comienza diciendo, pronto se volvieron nuestros ojos. Y dice ese párrafo, pronto se volvieron nuestros ojos hacia el oriente, donde había aparecido una nubecilla negra del tamaño de la mitad de la mano de un hombre, que era, según todos comprendían, la señal del Hijo del Hombre. En solemne silencio, contemplábamos cómo iba acercándose la nubecilla, volviéndose cada vez más esplendorosa hasta que se convirtió en una gran nube blanca, cuya parte inferior parecía fuego. Sobre la nube lucía el arco iris, y en torno de ella aleteaban 10,000 ángeles cantando un hermosísimo himno. En la nube estaba sentado el Hijo del Hombre. Sus cabellos blancos y rizados le caían sobre los hombros. Y llevaba muchas coronas en la cabeza. Sus pies parecían de fuego. En la mano derecha tenía una hoz aguda. Y en la izquierda llevaba una trompeta de plata. Sus ojos eran como llama de fuego. Y escudriñaban de par en par a sus hijos. Palidecieron entonces todos los semblantes y se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. Todos nosotros exclamamos, ¿quién podrá permanecer? Está mi vestidura sin manchas. Después cesaron de cantar los ángeles. Y por un rato quedó todo en pavoroso silencio cuando Jesús dijo, quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bástaos mi gracia. Al escuchar estas palabras, se iluminaron nuestros rostros y el gozo llenó todos los corazones. Los ángeles pulsaron una nota más alta y volvieron a cantar mientras la nube se acercaba a la tierra. Luego resonó la argentina trompeta de Jesús. A medida que él iba descendiendo en la nube, rodeado de llamas de fuego, miró las tumbas de los santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hacia el cielo y exclamó: «Despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos». Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144,000 exclamaron: «Aleluya», al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Amén. Hermanos, amén. Pero estamos hablando de un momento pavoroso. Estamos hablando de un momento, este momento se me parece bastante al momento que leímos ahora de cuando la guardia del Imperio Romano cayó como muerta. Y el ángel le dijo a las mujeres: «No teman vosotras, no temáis vosotras». Aquí Jesús dice: «Quienes tengan las manos limpias y puro el corazón podrán subsistir. Bástaos mi gracia». Está diciendo casi las mismas palabras: «No temáis vosotros, los de corazón limpio, los de puro corazón, los de manos limpias». Está diciendo aquellos que adentro y afuera son limpios. No los que se ven limpios afuera, engañando a todo el mundo. Porque vamos a estar claros, nosotros podemos engañarnos entre nosotros. Nosotros podemos engañar a la iglesia y que no nos pongan ni en censura, ni en disciplina, ni nos desfraternicen, nos saquen de la iglesia, porque sabemos, como dice un refrán, nadar y guardar la ropa. Mucha gente tiene, como dicen en el país donde nací, tiene un tigueraje. Y tigueraje quiere decir, y la verdad es una palabra interesante, cuando una persona tiene tigueraje, es porque es una persona que tiene un engaño tan fino que los otros no pueden creer que esa persona hizo algo malo. Eso es una de las acepciones de tigueraje. Los dominicanos que están escuchando esto saben a lo que me refiero. Por eso estoy tratando de explicarlo. Son tan vivos, dicen en otros países, que saben engañar a los demás y los demás creen que son mansos corderitos, cuando por dentro solo ellos saben que son lobos rapaces, feroces, crueles, asesinos, ladrones. Pero tienen a todo el mundo comprado. Es Esos son los que son aparentemente limpios de manos. Y nadie los puede agarrar porque aparentemente están limpios. Pero son, como les dijo una vez Jesús a un grupo de personas en su tiempo, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven limpios, bonitos, con un diseño excelente, pero adentro lo que hay es podrición, adentro lo que hay es mortandad, gusanos, comiéndose un cuerpo ya dañado. Por eso tenemos que ser limpios, no solamente de apariencia, sino de verdad. Una limpieza por fuera que sea el resultado de la limpieza y de la pureza por dentro. A esos, Jesús les va a decir, bástaos mi gracia. Como cuando el ángel le dijo a ese grupo de que tenía miedo, porque cuando ven la realidad del poder divino, y ese caso era solamente un ángel cuando pasó con los con las mujeres y con el grupo que estaba ahí tirado en el piso, como muerto. A ustedes les digo, no teman, porque yo sé lo que ustedes andan. Yo sé lo que quieren. Ustedes quieren a Jesús. Aquellos no querían a Jesús. Aquellos estaban ahí porque lo habían mandado. Y de nada les valió el ser el ejército más poderoso de la tierra. De nada les valió el haber sido autorizado por Pilato. De nada les valió el que los fariseos, los sacerdotes, los líderes de ese entonces estuvieran con ellos y fueran con ellos incluso a sellar la tumba, porque acá dice la palabra de Dios que ellos fueron a asegurarse de que la tumba iba a quedar sellada y con la guardia ahí. Y ellos se fueron como, bueno, ya nos libramos de este hombre. Tristemente, como dice la palabra en el capítulo 27 de Mateo, nos libramos ya de este engañador. Del gran yo soy. De ese no se puede librar nadie. Quisiera que abrieran conmigo la Biblia en el capítulo 43 del libro de Isaías. El capítulo 43 es uno de los pasajes más hermosos. En la Biblia hay demasiados pasajes hermosos. Pero este es uno que me llega de manera personal muy profundo. Muy profundamente. Y dice el versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Voy a repetirlo. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dios nos creó. Pero Dios no creó un Jacob engañador. Dios creó un hombre bueno, pero que elige ser Jacob. Y cuando se da cuenta de él mismo, se da cuenta de que es Jacob, y se arrepiente, Dios entonces lo forma ahora, lo transforma en Israel. Y eso somos nosotros. Jacob de nuestra vida pasada e Israel de nuestra vida redimida. Y Dios nos dice, no temas. Dios te dice, no temas. Porque yo te redimí. Yo di mi vida por ti. Tú aceptaste mi muerte. Tú aceptaste mi salvación. Yo te redimí. Y el nombre de Israel te lo puse yo. Yo te puse nombre. Mío eres tú. Amén. Amén. Hermanos, sinceramente yo quisiera que no solo que recordemos eso, porque recordarlo es bonito. Recordarlo es emocionante. Pero cuando leemos en el Espíritu de Profecía que dice en primeros escritos, sus ojos eran como llama de fuego y escudriñaban de par en par a sus hijos. Hermanos, eso da miedo. Porque no está diciendo ahí que esté escudriñando a todos los que estaban ahí. El Espíritu de Profecía dice que está escudriñándonos a nosotros. ¿Qué ve Dios en nosotros? ¿Qué ve Dios adentro? ¿Qué ve Dios más allá de lo que podemos ver nosotros? ¿Qué está viendo Él ahora? Sus ojos eran como llama de fuego y escudriñaban de par en par a sus hijos. Y cuando eso pasó, sigue diciendo, palidecieron entonces todos los semblantes, pero se tornaron negros los de aquellos a quienes Dios había rechazado. David dijo, al corazón contrito y humillado, no rechazas tú. Pero aquí dice que se tornaron negros los semblantes de los que habían sido rechazados por Dios. Y Dios no rechaza a nadie a menos que esa persona quiera que Él lo rechace. Todos exclamaron, ¿quién podrá permanecer firme? Está mi vestidura sin manchas. Los ángeles dejaron de cantar. Porque cuando el ser humano ve la majestad divina, tiembla. Como tembló Daniel, estando limpio. Como tembló Juan, estando limpio. Como temblaron las mujeres cuando vieron al ángel, no a Jesús, al ángel, estando limpias. como temblaron las dos guardias, pero no pudieron levantarse, estando sucios. Los rostros se tornarán negros. No negro como lo que decimos nosotros aquí, de que oh, es un negro, un blanco, un amarillo, un asiático. No. Negros. Enfermos. De miedo. Pero en ese miedo, los hijos de Dios tienen miedo, pero están de pie. Y sus rostros no están negros porque no fueron rechazados por Dios. Porque el corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Por eso les dice, no teman. Bástaos mi gracia. Y lo que yo quisiera dejar en esta mañana en nuestras mentes es, que es lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Estamos nosotros buscando a Dios de la manera que debe de ser buscada para que nuestras manos estén limpias y nuestro corazón esté puro? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros no tenemos idea de lo que es estar en tu presencia. Nosotros no tenemos idea, solamente leemos lo que dice tu palabra inspirada, de que aquellos que estuvieron frente a tu gloria cayeron postrados. De que aquellos que incluso cuando tú te confesaste frente a ellos diciendo yo soy, no lo pudieron soportar. Y cayeron postrados. Pero nosotros no queremos ese Señor, queremos aferrarnos a ti. No queremos ser de ese grupo que caiga postrado y no se pueda levantar, sino del grupo que cuando vea tu gloria no la soporte, porque no tenemos con qué soportarla, en tu gracia tú pongas tu mano sobre nosotros y nos digas, no temas. Ayúdanos, Señor, a ser de ese grupo que te busque y que espere esas palabras cuando vengas en gloria. No temas. Con la confianza depositada en ti, sabiendo de que tú estás más dispuesto que nosotros a decirlas, te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.